Yo sé muy bien lo que tienes. Hay en tu vida un pasado. Estamos en el último bloque de todas las mañanas, son las 11 y 38 minutos y algo que viene llenísimo, algo que viene por suerte con mucha programación es la Nogalera, la sala de teatro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y este fin de semana no es la excepción. Este sábado 9 se va a estar presentando El Circo Llega al Pueblo. Y para hablar un poco de lo que va a estar sucediendo, estamos en comunicación con Leo Cribó. Leo, bienvenido al aire de la Minga. Bueno, Vivia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá, espero que vos también. La verdad que sí, disfrutando acá el día nubladito. Sí, sí, está lindo para estar adentro, pero bueno, está lindo. Acá estamos haciendo una revolución en la cocina, limpiando todo, así que revolviendo cosas. Bueno, está bien. No es una limpieza de primavera, pero es una limpieza. Necesaria era, así que buenísimo. Leo, contanos un poco de qué se trata El Circo Llega al Pueblo. Y la verdad que es una hermosura lo que está sucediendo con el... Porque esto es un libro, ¿viste? Uh-huh. También que salió... lo fui escribiendo. Yo tenía una columna en la radio Garabato, radio colega, ustedes, comunitaria, así. Sí. En el 2023 tenía una columna y fui escribiendo dos capítulos por semana, y bueno, terminó sucediendo esta novela. Y bueno, de ahí quedó ahí medio olvidada, ¿viste? Sí, la quería seguir trabajando porque le falta como la segunda parte, en teoría, para mí. Ajá. Uh-huh. Pero me compré una impresora, me instalé InDesign y edité el librito. Entonces me ofrecieron ahí de la Secretaría de Cultura, el Ale Raymond, también otro escritor de acá del pueblo, que presentemos los libros. Él sacó uno también y yo saqué este. Y ahí tiro la propuesta al grupo de impro en el que estoy yendo. Che, ¿se copan para hacer una presentación del libro? Todos dijeron que sí, somos como 15, uh-huh. Así que imagínate, tenía personajes para encarnar, fue una hermosura. Entonces, bueno, ahí me puse a hacer la dramaturgia y en 3 semanas con ensayo, y un ensayo te digo hasta la 1 de la mañana, ahí le metimos un laburo muy interesante y muy hermoso, uh-huh. Desde el punto de vista humano, ¿viste? También. Claro. Así que bueno, salió la primera función y todos quedamos tan manija, la gente también, digamos, y de ahí, bueno, seguimos ensayando un poco más, salió la segunda, la tercera, y ahora se viene la cuarta allá en Villa Sardino. Qué lindo relato. Es decir que esto, el guión del Circo Llega al Pueblo, nació de la presentación de un libro, basado en el libro que vos creaste, en la novela, y que la adaptaste para obra. Exactamente. ¿Qué tuviste que hacer para adaptarla para obra? ¿Seleccionaste algunas partes? ¿Sufrió muchos cambios? Porque además, un elenco de 15 personas, ni más ni menos, es un montón. No, es una... Por eso es como que el mismo escribirlo fue una vorágine, porque era dos capítulos por semana, entonces me llevó un ritmo ahí vertiginoso. Sí. Y también... Bueno, después de esto, con 3 semanas solamente de poder trabajarlo, me quedaba hasta las 4 de la mañana, así que tiene mucha emoción y es como que me va llevando, como que tiene su propio espíritu, ¿viste? Claro. Yo siento esto, como que uno se pone al servicio de algo muchísimo más grande y bueno, vamos ahí acompañando el proceso y de una forma muy divertida, porque también... que se junten 15 personas para hacer algo en estos tiempos también es, la verdad, para sacarse el sombrero de ese grupo humano, uh-huh. Que es una hermosura. Total. La verdad que nos llevamos muy bien y es muy muy lindo el compartir, ¿viste? Y es algo muy importante también para que fluya el arte y las sensaciones, digamos. Totalmente. Y bueno, 15 personas que montaron junto a vos una... obra en 3 semanas, que como vos decís es muy maratónico, y que de ahí salieron varias funciones. ¿Fue mutando ya con un poquito más de tiempo cómo encarar la obra? ¿Fueron cambiando cosas o sigue teniendo la misma esencia que crearon en ese periodo de tiempo cortito? No, tiene la misma esencia, pero se fueron ajustando tiempos, las luces, tiene mucho juego de luces, es muy dinámica la obra, porque también resumir toda una novela, digamos, es una novela corta, vamos a decir, pero adaptar todo eso en no sé, 50 minutos o una hora, es un montón. Entonces, tiene mucho juego de luces, muchas escenas, así que son muy poéticas también. Con mucho color los vestuarios, en eso sí hicimos mucho hincapié, viste, también de que mucho maquillaje, ¿no? Y se transformó en algo como que empieza a aparecer la puntita del hilo de un gran ovillo, que es el teatro comunitario, ¿viste? Claro. Entonces es como una alegría muy grande, porque bueno, también hubo gente que viajó, entonces había que reemplazar personajes de otra forma, entonces vinieron otras personas de que no iban al taller de impro, por ejemplo de este grupo, y fuimos sumando más gente que se recopó también con la movida, y bueno, hay una gran alegría, porque la gente, el público, digamos, el espectador, lo recibió de una forma muy hermosa, viste, que estamos recontra sorprendidos de la magia del ida y vuelta con el público. Claro. Así que chochas estamos, la verdad. Bueno, me alegro un montón. Y quería preguntarte si esta función que va a ser en la Nogalera este sábado, ¿es la primera vez que salen de San Marcos o ya estuvieron de gira por otros lados? No, es la primera vez que salimos de San Marcos, así que estamos re contentos, porque va a ser como un viaje de estudio, decimos nosotros. A divertirnos y a también llevarla a otros lados, que esa es la idea. Estamos ahí como en gestiones también para llevarla para el Valle de Calamuchita, quizá para el Valle de Tras la Sierra, quizá San Luis, ahí vamos a ver qué pasa. El tema es que somos 15 y bueno, imagínate la movilidad. Sí, sí, y la disponibilidad de un elenco tan grande. Me imagino que pasa como vos decías recién, algunos se van de viaje, otros están comprometidos con otras cosas, y sale convocar más gente para reemplazar esos personajes, termina siendo una masa de gente muy grande. Y la verdad que sí, y somos en total más o menos que hemos pasado ahí por la obra, debemos ser como, no sé, más de 20 personas seguro. Sí. Entre actores, ahí la chica que hace las luces también, que se copa porque tiene muchos cortes de luz, entonces mucho juego lumínico, entonces también es importante que bueno, que venga ella también para direccionar eso. Claro, totalmente, en parte es como un personaje más de la obra, si tiene, cuando las luces juegan un papel importante, se vuelve también indispensable. Y Leo, sí. En el momento que construías esta novela para la radio Garabato, que iba haciendo columna, ¿alguna vez pensaste que iba a no terminar, pero seguir por este camino de obra de teatral? La verdad es que no. Yo igual, o sea, a mí es una sorpresa muy grande, porque nunca pensé que se iba a poder llevar a cabo esto así, de forma teatral, digamos. Yo también escribo hace rato, tengo un par de libros ahí publicados, y soy de teatralizar los cuentos míos. También tengo un show que se llama Huellas, que lo hacemos con otro compañero acá, Facundo Gaviña Naón, que es el profe de impro, digamos, y con él hacemos un show ahí en dúo, que también son cuentos míos teatralizados. Así que no es algo tan raro, claro, no, pero sí me sorprendió la cantidad de gente que se copó, digamos, en sumarse a esta movida, así que recontra contento. También con el Facu hicimos en el verano acá en San Marcos un sendero de cuentos, que era como una obra de teatro, pero itinerante por las calles del pueblo. Salíamos con un grupo de gente y le iban apareciendo personajes en el transcurso, digamos. muy divertido, y también esto de buscar que el teatro también vuelva a la calle, ¿viste? Totalmente. Es algo también re lindo estar ahí actuando y de repente que pase una moto y te toque bocina, y o un caballo con un jinete, y vos tenés que incorporarlo al speech, digamos, a la obra. Sí, improvisación fuerte ahí, ¿no? A full, bien presente. Sí, sí. Y bueno, esto también es gracias a eso de que todos los que estamos ahí, un poco más algunos, un poco menos otros, pero todos hacemos, formamos parte del taller de improvisación, entonces es como que también jugar con buscar los personajes, buscar la voz, el cuerpo, lo tenemos incorporado gracias a ese entrenamiento, digamos, ¿no? Entonces se hizo mucho más fácil todo por eso también, ¿no? Claro. Y bueno, preguntar que, por supuesto, si tienen alguna forma de que nosotros veamos dónde van a ir girando, si tienen redes sociales donde van anunciando esto, o cómo nos enteramos, también en las obras que en las que estás aparte del Circo Llega al Pueblo. Dale, mirá, y bueno, todavía no tenemos Instagram nada del circo, pero bueno, ya lo iremos haciendo. Les puedo pasar el mío, si quieren. Dale. Y así, ahí yo subo todo, obviamente, y bueno, ahí pueden chusmear también todos los personajes que somos, porque están todos etiquetados ahí, así que... Perfecto. El Instagram mío es leo.s.cribo, con B alta, y con C, digamos. Sí. Ahí están los libritos que tengo también publicados y las obritas que vengo haciendo y bueno, esas cosas. Bueno, una cosa es que también llevo el libro físico, ahora estuve imprimiendo porque todo esto también lo hago en casa. Yo tengo una impresora, una guillotina, lo edito yo, es el primero que edito este del circo, así que bueno, tremenda alegría eso también, ¿no? Poder armar tu propio librito y bueno, jugar también con la edición, el tamaño, el color del papel, jugar un poco con eso también es una alegría. Y voy a estar llevando ahí también, si quiere alguien comprar, bueno, hay ahí algunos para compartir y vender. Perfecto. Bueno, y todo esto el sábado 9 de agosto, es decir, este sábado a las 9 de la noche, con entrada libre, salida al sombrero. Y más o menos, si tuvieras que hacernos una breve reseña, sin spoilearnos nada, obviamente, ¿de qué trata el Circo Llega al Pueblo? Si quieren lo llamo a Boomercindo, que es el personaje que es el que va narrando la historia, y él les puede contar un poco. Perfecto. Lo tengo acá al lado. Buena, ¿cómo le va a la gente de la radio, la minga? ¿Cómo andan? Muy bien por acá. Me contaron que nos vas a dar una reseña de qué va a pasar este sábado. Sí, bueno, ahí lo que pasa es lo que ha pasado en el pueblo, ¿no es cierto? En todo este pueblo de la cercanía, con eso, ¿no? Que han sufrido una transformación, ¿no? Acá fue el circo, ¿no? Fue el circo y cómo ha logrado transformar el pueblo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver al enano, ¿no es cierto? Que es el personaje, que es el dueño del circo, ¿no? Uh-huh. Después va a estar la mujer de tres tetas, que también tiene unas prominencias abominables ahí, que bueno, causa sensación, ¿no es cierto? Y después también hay un oso que boxea contra el lugareño, ¿no? Por plata. Y todo eso vamos a estar contando y mostrando. Y bueno, después lo que pasa es que el circo tiene complicaciones, ¿no? Y bueno, sufre unas transformaciones en la vida de los personajes circenses y también de la vida de los pobladores del lugar, ¿no? Y ahí es como que se le da la identidad al pueblo, y bueno, con una alegría lo hemos recibido acá, y estamos aprendiendo mutuamente, porque vea, hay una diferencia de postura grande, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso, ¿cómo hacemos para que para que leude la masa de un pan en el que todos nos sintamos representados, ¿no es cierto? Bueno, y eso más o menos es lo que tengo para decir. Después no quiero spoilar nada, porque estoy, es una palabra moderna, ¿no? Sí. Yo la he utilizado porque mi nietito usa esa palabra. Pero sí, el spoiler, ¿no? El spoiler, eso. No le quiero hacer nada, madre, ni un adelantamiento de eso, ¿verdad? Así que espero que se llegue la gente, porque es un elenco de 15 actores, hay un acordeón que suena, pero que suena re bonito, y todo, mucha imagen, muchas cosas, y le vamos a estar pasando un momento re lindo. Perfecto, bueno, inolvidable entonces esta invitación para este sábado, no se lo puede perder nadie. No se lo puede perder nadie, y lo esperamos. Buenísimo. Muchas gracias, le mando un saludo, nos vemos. Nos vemos. Y bueno, Leo, muchas gracias por todo y nos encontramos este sábado entonces. Meta nomás, ahí vamos a estar. Un abrazo grande y gracias. Ahí escuchaban a su personaje, el circo llega al pueblo. Esta obra que junta a más de 15 personas para realizarla va a estar este sábado en la No Galera, 21 horas. Este elenco que viene desde San Marcos Sierras. Entrada libre, salida de la gorra, no se lo pueden perder. Y nosotros nos vamos despidiendo, llegamos al final de nuestro programa cargadísimo de información. Mañana nos encontramos nuevamente a las 10:30 para seguir con todas las mañanas, siguiendo con el tema cultural que hoy empezamos, pero mañana tenemos la agenda. Y por supuesto, muchísimas noticias más de un día cargado de información. Se quedan con los informativos del mediodía, con Contacto Sur, el informativo Farco, CDM Noticias, y hoy jueves a las 3 de la tarde, Canasta Básica. ¿Y qué les parece que nos despidamos con un poquito de música? Sí, tenemos un poquito de música. Vamos nomás con Árbol. Nos encontramos nuevamente mañana. Gracias por estar del otro lado. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza